Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Ya estamos terminando este martes 24 de mayo, en la antesala de un nuevo aniversario de la revolución, aquella revolución de mayo de 1810, que el año pasado cumplió 200 años. Yo recuerdo cuando era chico siempre leía lo que habían sido las crónicas de los festejos de 1910, y bueno, me quedaba muy lejos, ¿no? Pero pensaba cómo sería los festejos del 2010. El año pasado, a principio de año, en este programa, y habrá sido febrero, marzo quizás, abordamos un poco el tema de que se venían los 200 años y cómo irían a ser esos festejos. Y en ese momento éramos muy escépticos y bastante poco optimistas de que pudiera haber un buen festejo. Pensábamos que la gran confrontación que existía a nivel político entre las distintas fuerzas, entre las fuerzas y sectores empresarios, entre sectores empresarios, las fuerzas y sectores mediáticos, daban cuenta de que íbamos a tener un aniversario, un segundo centenario, que nos iba a encontrar muy desperdigados. No quiero utilizar la palabra divididos porque eso suena a otra cuestión, digamos, pero sí desperdigados, quizás con poca voluntad de festejo. En realidad, eso que yo pensaba estaba de alguna manera precondicionado por todo lo que recibía a través de los medios. Un poco el bombardeo de información respecto a esa situación de crispación, de confrontación, que se nos quiso instalar como si fuera algo tremendo, insalvable, una cosa apocalíptica, cuando en realidad fuimos poco a poco viendo que la confrontación, el conflicto, es una situación hasta, si uno lo quiere, natural de una sociedad que va desarrollándose, que va generando riqueza y que entonces comienza la discusión de cómo distribuir esa riqueza, que va tocando determinados intereses y comienza la discusión de por qué se tocan estos intereses, que nunca se habían tocado y no había por qué hacerlo. El asunto es que cuando llegó el 25 de mayo, en realidad un par de días antes, ¿no? Porque el 25 de mayo, el año pasado, cayó martes y los festejos comenzaron el viernes anterior. Cuando llegó el viernes de esa semana previa al 25 de mayo y arrancaban los festejos que había programado el gobierno en la 9 de julio, yo me quedé en mi casa viéndolo por televisión y bastante desanimado con la idea de que no creía que fuéramos a tener una fiesta afín a lo que nos merecíamos y adecuada dentro de lo que era un segundo centenario. Sin embargo, esa misma noche ya la convocatoria fue bastante importante. Se vio un caudal de gente muy fuerte. Y me empezó primero a despertar la idea de que quizás, aunque sea, debía concurrir para llevar a mis hijos. Y para que ellos sintieran cuando fueran grandes que habían estado, que habían, digamos, sido partícipes de una fiesta bicentenario que no se repite más que cada 100 años, obviamente. Más allá de que yo no me sintiera demasiado animado por la situación, pero debía, digamos, de llevarlos a ellos a la misma situación. Entonces resolví el sábado llevar a mis hijos a que fueran a ver que fue el desfile de las carrozas de las representativas de las provincias y después hubo una serie de espectáculos más. Cuando caí en la cuenta de lo que se trataba y del tremendo festejo que era, no pude parar de ir ni el domingo, ni el lunes, ni el martes después. Fue un derrotero que terminé yendo todo el resto de los días que se siguió con esta jornada de festejos. Que fue increíble. Más allá de la mala prensa que le hicieron, más allá de la mala predisposición, de un terreno preparado, digamos, totalmente adverso a que a alguien se le ocurriera sentirse optimista o contento en medio del festejo del Bicentenario, nos encontramos con un festejo como nunca hubo en la Argentina. Un verdadero festejo sin ningún tipo de antecedente que se pueda llegar a parecer. Sí, buenas noches, te quería... ¿Qué tal, adelante. Rocío Galván? Buenas noches, ¿cómo te va? No, yo también participé el sábado del comienzo de los festejos y el martes también fui. El martes fue imposible acercarse al escenario porque la cantidad de gente, creo que se habló de un millón de personas, no sé si más. ¿El martes fue el día del cierre con Fuerza Bruta? Sí. Yo el martes logré estratégicamente meterme por algunos recovecos y llegué a ver bastante bien de cerca el desfile. Lo que pasa es que había... dentro de ese lío de gente, sí, ese mar de gente, también la información no era muy precisa. Entonces, claro, hubo mucha gente que fue a ver el desfile de Fuerza Bruta la 9 de julio y no vio nada. Y yo me fui, por ejemplo, a verlo en Diagonal Norte, sí, y logré ver yo bastante. Yo hice lo mismo. Me quedé a un costadito en una boca de subte donde más o menos estaba... Uh-huh. Uy, sabía que si necesitaba retirarme rápido, tenía la boca de subte al toque. Y fue impresionante. O sea, la puesta en escena, los artistas, y sobre todo el recital que se dio el sábado. Estuvo León Gieco, sí, estuvo, bueno, Pablo Milanés, si no me equivoco, también. Uh-huh. Bueno, después Soledad Pastoruti y un montón de artistas. Saqueño Paravecino. Saqueño Paravecino, sí. Más allá de la puesta en escena y del esfuerzo económico que implicó todo estos festejos, me encantó la participación de la gente. Aunque ya esto ya es recontradicho, pero no hubo un solo incidente. Uh-huh. Con tanta gente. Hubo un solo incidente, ni dañaron las instalaciones, porque lo más llamativo fue que cuando estaban desarmando, sí, no encontraron un solo elemento roto, ni marcado con pintura, ni con marcador, ni nada. Muchas familias, y quiero destacar que yo, que venía de Zona Sur, que tuve que dejar en el Roca, mucha gente de Zona Sur se acercó. Gente que viajó en tren, se bancó viajar en subte, no gente de capital. No sé si te diría que era gran mayoría de la bueno, que hubo alguno de los días que fue gratis el transporte. Creo que no, sí, lo fue los cuatro, no sé si los cuatro días, sí, pero uno día fue gratis, sí, el transporte. Y yo pasé por Constitución y veía una cantidad enorme de gente bajando de los trenes que la verdad no me recordaba como ningún hecho anterior. No, era totalmente increíble. Lo veían como un paseo. Claro. Un paseo, totalmente. Gratuito, un paseo cultural. La verdad que yo no sé si voy a volver a ver algo así. Y una eso, manifestación así tan espontánea de la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, igual aprecio hacer la salvedad. No fue una manifestación espontánea, sí, porque había algo inducido. Era vengan a participar de esto. Pero ¿no? Te una quiero manifestación decir, espontánea. Seguro, pero no hubo... cuando hablo de espontaneidad hablo de una participación genuina. Que no tenía nada, sí, que ver con... Sí, por supuesto. Ahí a nadie arrastraron por el choripán y la coca. Y eso lo reconocieron... Más de uno que habitualmente cae, digamos, en ese lugar común de decir vinieron por el pancho y la coca. Muchos periodistas incluso dijeron, sí, pero no hay aparato que pueda mover 5 millones de personas como se movieron ese fin de semana. Vos con aparato podés mover 10.000, 15.000 personas, con mucha fuerza 20.000. Pero no hay aparato que te pueda meter 5 millones de personas en la calle, y eso lo terminó reconociendo todo el mundo. Y lo más interesante de ese fin de semana para mí fueron dos cosas. Primero, que se vio algo, una realidad distinta a la que querían instalar todos los medios. Y es que la gente tenía súper ganas de divertirse, uh-huh, y tenía recontra ganas de pasarla bien y ganas de estar alegre. Y estaban alegres, uh-huh, y contentos. Y el segundo punto, digamos, que me pareció interesante fue la recuperación de los símbolos patrios, de las canciones patrias que habían quedado entrampadas en el fantasma de la dictadura militar. Uh-huh. Entonces, la escarapela, el himno, un montón de canciones patrias tardaron años en poder sacarse el polvo de haber, digamos, sido de alguna manera presa de la dictadura militar. Uh-huh. Que obviamente, como siempre, el ejército trata de adueñarse los símbolos patrios como si ellos fueran los que los crearon y como si ellos fueran los dueños, los propietarios de todo símbolo patrio. De la nación. No recuerdo haber visto a la gente tan contenta, no, cantando las canciones patria, la marcha, sí, de San Lorenzo, montones de canciones que se entonaron durante ese fin de semana. Bueno, la emoción de sentir el himno. Lo que pasa es que el himno, a partir de los mundiales y todo eso, el himno comenzó, digamos, a cobrar más carne dentro de la cultura popular. Uh-huh. Charly García grabó una versión del himno. Pero las demás canciones patrias todavía le costaban salir de los claustros, digamos, educativos, ultraconservadores. Y la gente la desempolvó, ¿no? Un poco. Y la gente la desempolvó. Yo nunca vi cantar la marcha de San Lorenzo con tantas ganas y que inclusive se perdía la música y la gente la seguía cantando sola. Me gustó mucho la lectura que se hizo en ese entonces, el año pasado, de que el primer centenario había sido apropiado o perteneció a la oligarquía, porque recordemos que fue un centenario más de las clases altas que de las clases bajas. Absolutamente. Y este segundo centenario fue más popular. Por supuesto, me gusta fue esa netamente lectura. Popular. Exacto. Uh-huh. Sí. Y creo que eso se vio fuertemente reflejado en las calles el año pasado. Nos encuentran nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en una sintonía bastante similar, con algunas ausencias notorias como la de Néstor Kirchner, pero con las mismas ganas de festejar. Yo creo que la gente tiene la misma ganas de festejar. No sé qué va a pasar mañana porque se anuncia lluvia, quizás no se termine dando la fiesta, que me imagino que la pasarán para el fin de semana, tendrán programado pasarla para el fin de semana. Pero yo creo que se haga mañana, o sea, el fin de semana, el festejo, creo que vamos a ver una concurrencia muy importante de gente. La gente sigue con ganas de festejar, sigue con mucha alegría. Yo creo que hay una sociedad que ha, digamos, recuperado de alguna manera cierta felicidad, cierta alegría, aún dentro de una Argentina en la cual resta muchísimo por hacer, desde mejorar los ferrocarriles hasta no encontrar a casi nadie o nadie pidiendo por la calle, hasta urbanizar las villas miserias que existen en la ciudad y también en el conurbano bonaerense. Hay muchas cuestiones que todavía restan abordar, pero igual el aire que se respira, el clima que se ve en las calles es muy distinto a lo que era hace muchos años atrás. Y los que más lo están marcando, porque uno obviamente vive en el día a día estas situaciones y quizás no se da cuenta, es la gente que viene de afuera. Muchos argentinos que se fueron 2001, 2002, algunos regresan, otros vienen de paseo. Pero el asunto es que ellos que han estado mucho tiempo, sí, lejos de la Argentina, dan cuenta del enorme y notorio cambio en el aire que se respira y en el humor de la gente en la calle. No están esas caras apesadumbradas, amargas y largas de un final de siglo y de un comienzo de nuevo siglo que nos vio, nos encontró a finales de los 90, principios de los 2000. Hay otras caras, otro humor, otra manera de la gente de relacionarse en la calle que por ahí nosotros no lo llegamos a notar tanto, pero a mí me lo han remarcado muchas personas que conozco que se fueron a vivir al exterior, que vienen de paseo, algunos que están directamente regresando. Porque bueno, si vamos a meternos a hablar del tema de lo que está pasando en el exterior, justamente hay un puente entre eso y lo que hace 10 años se vivía en Argentina, una situación de crisis que además pareciera no encontrar de la vuelta a la salida. Sí, muchos hablan de una crisis cíclica a la que no se sale con las recetas que están pretendiendo implementar en Europa, ¿no? Y esta cuestión del espejo, ¿no? De haber el espejo dado vuelta. Igual me parece que hay diferencias, ¿no? Con ni hablar. Lo que quiera decir que Argentina se parece a España no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero sí es verdad que 10 años después, si uno mira lo que era España en 2001, lo que era Argentina en 2001, 10 años después uno ve lo que es Argentina, lo que es España y se da cuenta que acá hubo toda una modificación, todo un cambio y la creación además de una base, como para, digamos, lo que ha dicho Cristina en varias oportunidades. La idea es generar una base que venga quien venga, se mantenga, o sea, asignación universal por hijo, plan nacer, casamiento igualitario, sean conquistas como fueron en su momento las famosas conquistas de Perón, del aguinaldo, de las vacaciones, del trabajo, digamos, reglamentado, de la cantidad de horas máximas que se podía trabajar, de la educación para los chicos. Bueno, todo eso como que se sienta una base que después continúe, ¿no? O sea, bueno, ojalá no suceda lo que pasó en los 90, que vino un determinado gobierno que pretendió tirar abajo muchas de esas conquistas que se habían logrado 40 años antes. Y logró la mitad. Sí. Bueno, por suerte muchas de esas se volvieron a revertir, pero bueno, la idea es esa, la idea es sentar la base. Así es. Justo vos decías este tema del termómetro que plantean los turistas o los familiares. Me pasa lo mismo, pero con las charlas de subte, ¿no? Uno a veces se cuelga escuchando, no sé si será por el oficio o por chusma directamente, las conversaciones de la gente que viaja en subte y hay mucha gente proyectando. planeando comprarse una casa, sí, cambiando de trabajo, sí, estudiar otra carrera. Y eso es algo que no se veía. Claro. 2001-2002, ¿no? No, no, por supuesto. Que la gente proyecte, aunque díganos no voy a poder o no me alcanza la plata o no sé si voy a llegar con el sueldo, ya es un índice positivo. Que puedan ponerse a pensar, que piensen tener la casa propia, aunque los créditos no den para eso, que todavía haya que mejorarlos mucho, ya es un índice de algo positivo que está pasando. No, bueno, el consumo ha sido un motor fundamental del movimiento de la actividad económica en el país en los últimos años. Uh-huh. Y eso se nota en la cantidad de comercialización del producto que uno quiera ver, desde los productos básicos hasta productos más caros como automóviles, viviendas, y bueno, incluso también el consumo de lo que es el consumo del ocio, de las vacaciones, de los viajes, de las escapadas. Cada fin de semana largo estuvimos evaluando lo que ha sido el comienzo de este año, ha sido tremendo. Fuerte consumo en el turismo, fines de semana largo con pasajes agotados, con capacidad hotelera en un nivel muy elevado de ocupación. Sin ningún lugar a dudas nos encuentra en una situación que, comparado con lo que está pasando en Europa, hay una diferencia bastante importante. Uh-huh. Además, cabe destacar que en Europa lo que está pasando es un movimiento, en su mayoría integrado por jóvenes. No son chicos que la están pasando mal económicamente, o sea, no específicamente. Tienen trabajo, estudian. Lo que pasó acá en el 2001 fue más crítico, más de tocar fondo, más de tener que volver a empezar porque no se podía. Yo creo que lo de España es otra cara. No, igual, ¿no? En España hay muchos desocupados, sí, muchísimos desocupados. Seguro, lo que seguro. Pasa que ahí todavía existe una especie de, digamos, de residual de lo que fue el uh-huh. Estado benefactor que destacó a Europa durante décadas. Y entonces, por ejemplo, estos jóvenes ocupados igual durante un tiempo reciben asistencia del Estado, incluso reciben la posibilidad de ir a hacer cursos para a ver si encuentran trabajo de otra cosa. No están tan a la buena de Dios como quizás estaban los jóvenes acá a finales del 2001, donde que no tenía trabajo, nada, cero peso le entraba, no tenía posibilidad, digamos, de resistir ni de aguantar. Los jóvenes en Europa, al revés, digamos, tienen todavía un resto como para estar ahí, digamos, resistiendo, sobreviviendo, digamos. Lo que yo veo muy, muy distinto en Europa es que estos jóvenes que se manifiestan no tienen una estructura política donde, digamos, canalizar esta protesta, y nada más lejos que creer que uno puede, digamos, cambiar las cosas de manera solitaria, digamos, aunque sean 20.000, aunque sean 100.000, digamos. Y esto nos lo demostró los últimos años acá en la Argentina, cómo la política realmente es la que termina canalizando. Partidaria. Es la que termina canalizando, digamos, la posibilidad de cambiar. Y es dentro de la política, dentro de esas estructuras, digamos, que da la vida cívica, uh-huh. que se pueden lograr, porque eso de las asambleas barriales y todo eso finalmente no digamos, si bien sirvió como germen quizás para otras situaciones, sí. por sí solas no pudieron generar ningún hecho fuerte de cambio. No, se quedaron en el camino, por un lado cooptadas o con la introducción de algunos partidos de izquierda que empezaron a meter cuadros dentro de las asambleas y que, bueno, se fue dividiendo, y por otro lado también por la natural recuperación económica. Exacto. De la Argentina, que, bueno, sí, claro. que la gente iba entusiasmada a una asamblea a partir de la necesidad de sentirse escuchada, de sentirse contenida. Cuando esa persona ya consigue un laburo, consigue enfocarse hacia un lado, o sea, una rutina, ya lo que llenaba la asamblea dejó de llenarlo. Es una cuestión práctica, hasta una uh-huh. cuestión política, ¿no? Exactamente. Bien. Vamos con Jorge Aguayo, que esta noche está, como todas las noches que estamos aquí, como nuestro operador técnico, y la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos Fundación Banco Francés. Adelante es crecer, adelante es superarse, adelante es ofrecer oportunidades, adelante es comprometerse, adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante.

a gobernador de Chubut, se sabría definitivamente quién va a ser entonces el gobernador. ¿Cuánto? Casi dos meses después de que... Dos meses después, sí. De que se hiciera la elección en forma original. No, claro, marzo. Marzo, abril, mayo. Sí, sí, sí. Pero bueno, volvamos a lo de Santa Fe. Volvamos a lo de Santa Fe. Bueno, como vos bien decías, fue el debut de lo que es las internas abiertas, las primarias, que se llaman ahora. Que tenemos dos... Hay varias lecturas para hacer. La primera, por el lado del peronismo, la posibilidad, digamos, algo que venía Rossi empujando hace mucho tiempo, de abrir un poco el juego dentro del peronismo y sacar estas estructuras que ya estaban muy arraigadas, encaradas, digamos, personalizadas por un lado el ex gobernador Obeid, por el otro por Reutemann, que venían así como viejas estructuras del PJ dentro de la provincia de Santa Fe. Rossi ganó las internas con el 39,92% de los votos, superando por 9 puntos a Perotti, que era el candidato del Delfín de Obeid. En tercer lugar quedó Bielsa. Y en el cuarto, Merciel, que es el representante de Reutemann. Cuarto lejos, muy lejos. Lejos, 1,7. Menos de 2% de los votos, sí. Buen castigo para Merciel, sí, sobre todo teniendo en cuenta que es un ex funcionario de la dictadura militar. Sí. Y la verdad que este tipo de personajes ni siquiera deberían tener la posibilidad de presentarse. No se lo ha impugnado en su momento. Bueno, recordemos aquella vez que se quiso impugnar a Patti, que se metió a la Corte Suprema y que hubo todo un lío. Sí, de todos modos, es un funcionario que no está procesado. No, claro. Por eso claro, pudo claro presentarse. Pero el hecho, digamos, de haber formado parte de uno de los gobiernos más sangrientos y asesinos de la historia, ya es para que uno directamente se excuse y no participe, ¿no?, de la vida política. Un castigo popular y atrás del voto, ¿no? Afortunadamente. Sin la necesidad de recurrir a la justicia. Dos lecturas en principio. La primera que decía, de esta cuestión de separar un poco los tantos y de que se renueve la conducción política del peronismo en Santa Fe. Y otra lectura política es que, digamos, el mal papel que jugó Bielsa. Bielsa apoyado por gran parte del Gabinete Nacional, por Zanini, que es uno de los, digamos, funcionarios que está detrás de la infraestructura electoral. Los nuevos candidatos, los nuevos dirigentes como Mariotto, como Bossio, Giorgi también, Boudou. ¿Todos jugaban a favor de Bielsa? Todos jugaban con Bielsa. Raro favoritismo, teniendo en cuenta que Bielsa no goza demasiada simpatía quizás de la presidenta, o no lo gozaba por lo menos de Néstor Kirchner. Y Bielsa fue... Se separó en su momento, como después su sucesor Tayana, del gobierno nacional, por diferencias, por una cuestión de querer mantener cierta autonomía política, y bueno, eso después se cobra en el kirchnerismo. Bueno, así que fue castigado por los votos dentro del PJ porque quedó en un tercer lugar, la verdad que un tercer lugar y mal desempeño teniendo en cuenta estos apoyos de Gabinete Nacional. Por otro lado tenemos la lectura de lo que fue el Frente Progresista, esta unión entre el radicalismo y el socialismo. Ganó Bonfatti con el 44,95% de los votos, con lo cual ganó Wiener, se podría decir, que es el candidato de Wiener a gobernador. En segundo lugar quedó Barletta, que es el postulante del radicalismo. Giustiniani en tercer lugar, el senador que tiene un claro enfrentamiento con Wiener por esta cuestión de que se quiere postular, bueno, su postulación a gobernador, y Wiener le pide por favor que se quede en la Cámara de Senadores porque es el único representante del socialismo. Claro. Bueno, este enfrentamiento que, bueno, se podría hasta decir que lo ha perdido en los votos. Y en el cuarto lugar Cáceres con un magro 0,77%. A continuación, bueno, Wiener obtiene el triunfo en este frente progresista, con lo cual al radicalismo lo deja en un segundo lugar. Eso ya era casi previsible, pero le gana por 15 puntos, muchísimo más de lo que le ganó Rossi a Perotti, que le ganó por 9. En los totales, el peronismo obtuvo 678.000 votos y el frente obtuvo 651.000. Se podría decir que el peronismo superó a lo que es el frente del socialismo y el radicalismo en los totales de las fuerzas. Si bien el porcentaje que se presentó a votar fue muy bajo, porque muy bajo, fue menos de 15% del padrón, sí. ¿Cómo, digamos, sirve como proyección? Sirve, porque digo, no creo que haya una encuesta que abarque la cantidad de casos que abarcó esta elección primaria. No hay una Entonces encuesta. Creo que es la mejor de las encuestas. Sí. Si hoy en día quieren decir, hacemos una encuesta, acá está la primera gran encuesta, que da ganador al kirchnerismo en Santa Fe por varios puntos de ventaja. Va, no, tampoco una enormidad, pero por varios puntos sobre Wiener, situación impensada. Casi como la de Chubut, situación totalmente impensada. Pero ahora tiene el peronismo representado por el kirchnerista Rossi, al cual seguramente se va a plegar Bielsa porque no le queda otra. Sí, por supuesto. Tiene un problema. captar esos votos que le pertenecen a Obed y a Reutemann para que no fluyan hacia el sector del PRO, es decir, hacia el sector del candidato Miguel del Cel. Sí. Que no va a servirle a Miguel del Cel para ganar la candidatura, para ganar la gobernación, sino que más bien le va a servir al frente para restarle al peronismo. Claro. Del Cel dio el batacazo en Santa Fe, con 235.000 votos, fue el tercero, si uno cuenta no a nivel fuerza, sino a nivel candidato, fue el tercero después de Rossi y de Bonfatti. Después de Bonfatti y de Rossi, perdón. Que, bueno, esto se adjudica por un lado a la fragmentación del peronismo, ese peronismo de derecha que se coló por el lado del PRO, y por otro lado también, digamos, la popularidad natural que tiene el actor, el comediante en esa provincia. Del Cel prefirió no adjudicarse, no hacer solamente suyos los votos, sino, bueno, saludarlo a Macri, a su líder político, por estos votos obtenidos. De todas maneras, no es una mal performance, para nada, para un dirigente que debuta en estas elecciones. Quedar tercero tampoco es malo, y con la ambición de poder captar estos votos residuales del peronismo más cercano a la derecha, no tan kirchnerista. Ese va a ser el desafío de Rossi, que no se le vayan esos votos. Y otra sorpresa que hubo en la elección fue la de María Eugenia Bielsa, que fue la candidata con más votos. Más allá de las candidaturas o de los lugares a los que aspiraran, fue la diputada provincial, la candidata a diputada provincial con más votos, con un total de 300.000. Claro. Por la lista de Bielsa. ¿Cuánto sacó Rossi? Rossi sacó el 39,92. Pero, debería ser la cuenta. ¿Qué cantidad de votos? De la cantidad de votos, ya te digo. Ya te digo, lo tengo acá. Bueno, no importa. Sí, lo tengo acá. Yo creo que. Sí, 270.000. Claro, sacó más votos que Rossi. Sí, sí, sí. Incluso sacó más votos que Bonfatti, digamos, fue la candidata más votada. Y lo extraño es que sacó, se supone que ahí donde dicen sería en la práctica tradicional, se hubiera denominado un ejercicio de corte de boleta. Acá no, porque hay boleta única. Claro. Pero se supone que hay muchos que votaron quizás algún candidato del frente cívico, y de Frente socialista, Centro Progresista, sí. Y votaron también a Bielsa, a María mujer Eugenia. De María Eugenia Bielsa. Lo bueno y lo malo, que tiene María Eugenia Bielsa es, por un lado, que no está tan pegada con el gobierno, tiene más un perfil no peronista, progresista, con lo cual ha captado la mayor cantidad de votos del socialismo, que no pretende ese acuerdo con la UCR, y claro, del sector progresista del peronismo. O sea, además de que es una mujer que no empieza ahora, fue la vicegobernadora de Obey en el 2003 al 2007, tiene una performance joven, digamos, muchos puntos a favor, con lo cual el caudal de votos que obtuvo, digamos, demuestra su perfil político, que en este momento, bueno, le ha dado resultados. Es digamos, el debut de lo que fueron las primarias. Es también una, como decías vos, una gran encuesta que si el peronismo llega a ganar Santa Fe, yo diría que es casi como el batacazo de Catamarca, y después del domingo sabremos si es un batacazo en Chubut, ¿no? La posibilidad, yo creo que el Frente Progresista, si llega a perder Santa Fe, sí, no tiene, se acotan muchísimo, es las el chances. Bastión, es lo único, es, digamos, donde se hizo fuerte, donde creció y desde donde pretendería despegar a una proyección nacional, que si pierde obviamente se le va a cortar por un tiempo, por lo menos. Lo que sí no noté, que no se abren los medios, pero el efecto arrastre de Cristina también se puede vislumbrar en Santa Fe, y no sabemos si este piso o este, claro, que ella tiene o que ostenta, no puede jugar distinto en las elecciones nacionales, ¿no? Yo creo que probablemente la performance de Rossi en estas elecciones se vea acrecentada en octubre. Pero bueno, esto está por verse. Por lo pronto, la verdad que es una gran señal para el peronismo, digamos, del sector kirchnerista, haber primero obtenido la gobernación, la posibilidad de presentarse a gobernador, y en segundo lugar aunar los votos de todo el peronismo. En una provincia que fue epicentro del conflicto entre el gobierno, claro, y el campo en 2008. Una provincia que, junto con otras, castigaron fuertemente a kirchnerismo al año siguiente, en 2009, y que todo hacía prever que iba a continuar en esa tendencia. Lo que ha sucedido el último domingo no hace más que reflejar algo que se venía de alguna manera vislumbrando, se venía intuyendo a partir de un diálogo con el campo que es diferente al de hace tres años, un diálogo con determinadas, sobre todo con determinadas entidades que son las más fuertes en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe las entidades más fuertes son la Federación Agraria Argentina y Coninagro. Sociedad Rural Argentina es más fuerte en la provincia de Buenos Aires, lo mismo que CRA, que Confederaciones Rurales Argentinas. Y en Córdoba, incluso ya se produce una situación paradójica, compleja y muy rara, donde vos tenés sociedades rurales argentinas presididas por dirigentes que han manifestado públicamente su apoyo al gobierno, uh-huh. E incluso algunos que se los podría denominar ultra-K, como aquel que se paró durante el sepelio de Kirchner y le dijo, se pronunció ante la presidenta y la abrazó. Ese hombre es presidente de la Sociedad Rural de Morteros en Córdoba. Es un hombre de llegada muy, muy fuerte con Moreno. Estoy tratándome ahora de recordarme, ya me va a salir el apellido, porque además lo entrevistamos alguna vez acá. Fundó una entidad como de productores, digamos, sí, afines al gobierno en algún momento. Pero bueno, volviendo a Santa Fe. En el caso de Santa Fe, decíamos, una provincia históricamente, tradicionalmente, rural, agropecuaria, y que había quedado de punta fuertemente con el gobierno. Con el kirchnerismo, por lo menos. Por lo tanto, esto de Rossi es sorpresivo. Un Rossi que fue agredido. Sí, un Rossi que fue agredido. Sorpresivo, pero bueno, de alguna forma está marcando lo que han sido los cambios por los que ha venido transitando la administración kirchnerista, la gente del campo, los distintos funcionarios, uh-huh. Y también, bueno, obviamente ha habido un montón de medidas a favor del campo en los últimos años. Volviendo a la Unión Cívica Radical y al socialismo. Viner se adjudica el triunfo porque ganó su candidato, que era Bonfatti, por sobre Barletta, que era el candidato del radicalismo. Uh-huh. Pero, leyendo, porque estas no fueron elecciones solamente a candidatos a jefe y a gobernador, perdón, y a vicegobernador, y a legisladores, sino también a intendentes. Se eligieron todos los candidatos que va a llevar cada lista oficialmente a intendente, y el radicalismo ganó 30 intendencias. Un número tremendo, le ganó al socialismo. Por lo tanto, en realidad, los dos están viendo con buenos ojos la elección, socialismo y radicalismo, y los dos están tratando de posicionarse como que no, el ganador fui yo, no fuiste vos. Sí, totalmente. O sea, porque vos ganaste el candidato a gobernador. Yo hice un muy buen papel en el segundo puesto de la pelea a la gobernación, pero te gané todas estas intendencias. Y bueno, vas a tener que venir a negociar, porque un gobernador sin el apoyo de los intendentes es muy difícil llevar adelante. Y va a gravitar en la negociación que se está dando ahora entre el socialismo y el radicalismo por esta especie de acercamiento, bueno, acercamiento no, ya un acuerdo con de Narváez a nivel nacional, que Wiener lo rechaza rotundamente, tanto nacional como a nivel distrital. No quiere acuerdos de ningún tipo, uh-huh, con de Narváez por una cuestión también de diferencias de programa, diferencias hasta ideológicas, con el candidato del peronismo de centro-derecha, se podría decir. Hay que ver qué hace Wiener, hay que ver si hace, no creo, la verdad que lo veo muy, muy, muy difícil que acepte un acuerdo con de Narváez, y si prefiere ser él. En una entrevista que estuve leyendo en un matutino publicada hoy, Wiener dijo, yo no tengo ningún problema ser candidato a presidente, no me molestaría, obviamente, para nada. Y saben que la posibilidad de ir a balotaje, porque están todos aspirando al balotaje en octubre, claro, la posibilidad cada vez está más lejos. Sí. Los sondeos que se están difundiendo ahora, si Cristina fuera a presentar a su candidatura hoy, uno de cada dos votantes la votaría. Claro, es fuertísimo. Es muy fuerte. Entonces, por un lado la decisión de a ver con quién vas, y por otro lado a ver con quién te jugás a la derrota casi segura, ¿no? Claro. ¿Y qué entregaste o qué entregaste o qué cediste para una derrota casi segura? A ver, si le conviene su imagen, digamos, a Wiener, le conviene bajar su perfil, supongo que se le van a ir un montón de aliados si llega a acordar con de Narváez. ¿Cuánto le conviene entregar para jugarse a este juego del cual cayeron un montón de jugadores por esta cuestión de la figura de la presidenta, que tiene una altísima intención de voto? Hay que ver. Yo creo que es inevitable el alejamiento de Wiener y el acercamiento con Proyecto Sur. Hay que ver qué pasa en Capital Federal. Hay que ver si Pino empuja un balotaje y de haber un balotaje llega a ganar el territorio porteño. Ahora, me llamó la atención hablando de Narváez, esta foto de Narváez sí. con Ocaña. Finalmente, ¿Ocaña está en Proyecto Sur o no está en Proyecto Sur? Más allá de que no haya podido ser vicejefa, porque se habló también de instalarla como candidata a gobernadora de Proyecto Sur. No, Ocaña le pegó el portazo. A Pino no quiso ser vicejefa. ¿Y ahora con quién va Ocaña? Ahora está tratando de establecer un acuerdo, de ser una especie de la pata progresista de este acuerdo de Narváez. Alfonsín. Porque no se mostró en cualquier... Se mostró en Luján, con de Narváez y denunciándolo a Moyano por Covelia. No fue casualidad, esa foto dice mucho. Y la jugada que te dio Ocaña, bastante arriesgada, pero ella pretende que pueda aspirar a un... Hace poco, la semana pasada, en un programa político, ella dijo que quería ser candidata a diputada o desde un lugar más donde pueda tener más autonomía política, según dijo ella. Probablemente encabece alguna lista. Ya veremos. Bueno, el nombre del dirigente que no me salía de la Sociedad de Morteros es la Sociedad Rural Pedro Peretti. Ahora me acordé. Bueno, vamos a una nueva pausa y ya volvemos. AM 1070, espacio publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM 1070. Radio El Mundo. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Continuamos hasta la medianoche, entonces, aquí con otros ojos. Bien, hablábamos de las internas que pasaban en Santa Fe. Seguramente nos vayamos a referir en un rato al lanzamiento que hubo en el Frente para la Victoria el último fin de semana también. Y esta cuestión, digamos, nos lleva a que vayamos a hablar entonces con el entrevistado que tenemos ahora esta noche. Uh-huh. ¿De quién se trata, Rocío? Estamos comunicados con el diputado por el socialismo, Roy Cortina, con el quien vamos a conversar un poco sobre el escenario político de Capital Federal y lo que va a suceder a nivel nacional con el socialismo. ¿Qué tal, Cortina? Buenas noches, Rocío le habla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Bueno, la primera pregunta obligada. ¿Cómo ve el escenario de Capital con esta decisión de Macri de bajarse, con, digamos, la candidatura de Pino, y el papel que va a jugar el socialismo? Bueno, nosotros hemos, como ustedes saben, conformado un frente entre el Proyecto Sur, el Partido Socialista y el GEN, aquí en la ciudad. Hasta último momento trabajamos para que también con algún dispositivo, fórmula, que podría ser una lista colectora, también ingrese el radicalismo. Bueno, eso no fue posible, pero de todas maneras pensamos que la fórmula Pino Solana, Jorge Seltzer, es una fórmula que puede representar un amplio espectro de porteños y porteñas. Aquellos sectores que se sienten identificados con un progresismo o con una centroizquierda no alineada con el gobierno. Y muchos de los votantes de Mauricio Macri, que están desencantados de todo lo que había prometido Macri en su momento y que no cumplió. Me parece que hay una gran posibilidad de que, bueno, finalmente el 10 de julio tengamos un balotaje entre el macrismo y Pino Solanas y este frente. Más allá de que es una campaña muy difícil porque estamos enfrentando dos aparatos monstruosos, que son los aparatos del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, pero estamos muy confiados. ¿Qué tal? Buenas noches, Cortina. Leandro Selén le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo escuchaba recién que usted decía, bueno, somos como la alternativa progresista de aquellos, digamos, de quizás electores de centro-izquierda que no se encuentran cercanos al gobierno. Ahora, he escuchado algunas personas, digamos, que acompañaron durante mucho tiempo el devenir de Pino Solanas por esta cuestión, digamos, de sentirlo cerca del progresismo, cerca de la centro-izquierda, pero que también se sintieron un poco desconcertados cuando lo vieron, por ejemplo, este año en Expo Agro junto a la gente de la sociedad rural, o cuando también lo escucharon de hablar por TN en aquella famosa vez que dijo lo de que condenaba el corte que no permitía salir el diario, pero que no sabía demasiado igual de qué se trataba porque recién llegaba. Y bueno, y esto obviamente hasta desembocar en esa desgraciada frase que tenía que ver con el tema de la calidad del voto. ¿Cómo se puede hacer para, digamos, para superar esa instancia, ¿no? ¿Cómo lo han analizado y cómo lo están viendo ustedes? Bueno, una cosa es una instancia sistémica o que quede demostrada por un accionar en el Parlamento o en el caso de un gobierno, en el accionar gubernamental. Y otra cosa son frases en donde tenemos periodismo, como es lógico, como hay en todas partes del mundo, que muchas veces se dedica a sacar extractos de una realidad, que forman parte de una noticia, pero que son extractos de la realidad, no la realidad. La verdad que si yo me tuviera que, digamos, dedicar a ver frases sueltas o escuchar frases sueltas de este gobierno, son 50 veces peores que los errores que puede haber tenido una declaración sacada de contexto Pino Solana. No. Por cada uno de los casos que vos me planteás, tengo 50 del gobierno. Uh-huh. 50 del gobierno. Así que desde que Piumatu le dijo a Victoria Donda, una hija de desaparecido, que la veía más emparentado con su tío represor que con su padre, de ahí para adelante tengo un montón de cosas, y Piumatu es alguien de confianza del gobierno nacional, no sé si vos coincidís uh-huh. conmigo, ¿no? Sí. Ah, claro, bueno, entonces por eso digo, la verdad que hay que tratar de ser lo que tenemos que ver son los lineamientos generales y el accionar en el Congreso, en el caso de un legislador, como puede ser Pino Solana, en el caso de gobierno, no, porque no gobierna. Nosotros sí podemos hablar los socialistas del gobierno porque gobernamos Santa Fe. Yo creo que están intactas las posibilidades de construir una alternativa progresista no alineada con el gobierno nacional en la ciudad, no también construyendo una situación electoral binaria y de agresión ni a Macri ni a Filmus, porque seguramente muchos de los sectores que votan a Filmus en segunda vuelta pueden apoyar a Pino Solana. No lo digo yo, lo ha dicho el propio Solana, ¿no? Que él quiere llevar adelante una campaña sin agresiones y una campaña propositiva. Me parece que eso es lo importante, ¿no? Cortina, ¿qué lectura hace de las elecciones primarias en Santa Fe de este domingo y la performance que obtuvo el candidato de Wiener? Mire, en primer lugar, que ha sido una ratificación de confianza por parte de la ciudadanía al gobierno del Frente Progresista, y como ese Frente Progresista tiene un predominio, una mayoría, un protagonismo mayor, si ustedes quieren, del socialismo, es una muy buena noticia para el Partido Socialista. De todas maneras, no hay que estar confiados, porque, bueno, si uno suma los votos del Frente para la Victoria y del Frente Progresista, si bien en otras situaciones sucedió lo mismo, que sacaba más votos el Frente para la Victoria y luego en la general ganaba el Frente Progresista, Me parece que son, digamos, candidatos muy competitivos, como es el caso de Rossi, incluso esta sorpresa de Miguel del Sol. Así que, bueno, creo que el balance de la elección es bueno, creo que es bueno para el socialismo. Hubo casos impresionantes, como la elección de Lipschitz en el distrito de Rosario, en el departamento de Rosario, que ganó por más del 80% de los votos, la única candidata que tenía el socialismo a la intendencia de Rosario y que ahora va a competir con Héctor Caballero del Frente para la Victoria, Mónica Fein, en fin. Uh-huh. Creo que el balance es positivo y ratifica un liderazgo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que había distintas opciones, como es el caso del senador Giustiniani, que bueno, compitió con Barletta, con Cáceres y bueno, con el que triunfó en la elección, Bonfatti, pero bueno, esa es la posibilidad que da una elección que es prácticamente una elección similar a la que vamos a tener en la Argentina el 14 de agosto, obligatoria, en donde la gente selecciona a los candidatos, y me parece que el Frente Progresista quedó fortalecido. Cortina, la última pregunta por mi parte: ¿cómo ve este acercamiento al radicalismo al sector de Narváez, esta posibilidad de un acuerdo, y si considera que de establecerse, de formalizarse, peligraría la continuidad del Frente Progresista? Mire, yo creo que la opción de Narváez apareció en el escenario político producto de la tardanza y las indefiniciones para conformar un Frente Progresista en la Argentina. En ese sentido, el radicalismo tendrá que hacer su autocrítica de por qué esto sucedió, y el socialismo también tendrá que hacer su autocrítica. Usted sabe que la política es como la física, tiene principios casi de la física, espacio que queda vacío se ocupa. Yo creo que de Narváez entró en el espacio que no supo ocupar el progresismo, no porque coincide el progresismo con lo que plantea para el país de Narváez o viceversa, sino porque la conformación de un Frente Progresista a principio de año le hubiera dado otra dinámica a la política argentina y se hubieran ocupado espacios que quedaron vacantes. Uh-huh. De manera tal de que el socialismo, el radicalismo y el GEN tienen que acelerar en estos días la definición, y yo me guío por las palabras que escucho siempre en los medios de comunicación de Alfonsín, que la prioridad para él es el Partido Socialista y el GEN en el orden, uh-huh, nacional. Yo lo que veo que a nivel de las provincias, si me guío por lo que pasa en La Pampa, en Entre Ríos, en otras provincias, el socialismo ha acordado con el radicalismo, con el GEN, hasta con la coalición cívica. En Santa Fe se gobierna con el radicalismo, con el GEN, con la coalición cívica, hasta con la democracia progresista, ¿no?, que está a la derecha de Narváez. No por excusar a de Narváez, ni por tener ninguna coincidencia con de Narváez. Yo creo que el programa en la Argentina tiene que ser netamente de corte progresista. Pero me parece que hay que avanzar rápido uh-huh, y poder constituir esta herramienta a nivel nacional. ¿Y de fracasar esta posibilidad, digamos, de la vuelta atrás del acuerdo con de Narváez y que finalmente Alfonsín decida ir con el frente original, de fracasar esto? Uh-huh. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ven con buenos ojos que lo que pasó en Capital se replique en Nación? ¿El acuerdo con Mira, yo siempre dije que el acuerdo que se hizo en la ciudad es un acuerdo muy particular, reflejo de las peculiaridades que tiene el escenario político, uh-huh, en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro sueño siempre fue poder hacer un frente progresista que tenga como eje al radicalismo, al socialismo, al GEN y al Proyecto Sur. Uh-huh. Lamentablemente eso no se ha podido dar a nivel nacional, y eso tiene consecuencias en las asimetrías políticas que hay en cada uno de los distritos. Entonces, en un distrito donde predomina el Proyecto Sur y estamos en una cruzada de poder detener a la derecha en la Argentina en su bastión, que es la ciudad de Buenos Aires, nos pareció inteligente que aquí el predominio, el protagonismo lo tenga la principal fuerza progresista del distrito, que es Proyecto Sur. Nos pareció que debería haber estado en ese frente, tal cual como están ahora el GEN y el socialismo, pero debería haber estado también el radicalismo, porque después uno no ingresa al balotaje por 3 o 4 puntos y eso se paga, ¿no? Uh-huh. Sería una macana, un poco, digamos, pragmático, decirlo, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces nos parece que en otros distritos hay otros escenarios políticos, pero a nivel nacional nos parece que deben estar esas cuatro fuerzas. Uh-huh. Yo la verdad que considero que sería bastante testimonial hacer un frente solamente con el Proyecto Sur, con uh-huh. Juez y con el GEN en el orden nacional, sin el radicalismo. Y a mí me parece que si se hace un frente progresista a nivel nacional es para ofrecer realmente una alternativa al kirchnerismo y a la derecha en octubre. Quedó muy claro. Cortina, le agradecemos mucho por este contacto. Que tenga buenas noches. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pasó entonces uh-huh. Roy Cortina. Roy Cortina, diputado por el socialismo. Bueno, aclarando un poco el panorama para octubre. ¿Cuánto nos queda? ¿Un minuto? Bueno, tenés un minuto entonces, Rocío Galván, para decirme qué te pareció esta decisión de la presidenta Cristina Fernández de elegir la fórmula Filmus Tomada. Bueno, dos lecturas. La primera, acertada, y yo te diría casi cantada, la elección de Cristina. Muy ¿así bueno. ¿Cantada? Sí, sí, sí, porque mandaban las encuestas en Capital. La verdad que tenía que elegir el que pudiera perforar. Pero todo es como si en los diarios yo leí que en el acto ese de los tres, las cámaras cada 7 solo filmaban a Vudú y que la Cámpora apoyaba de pleno a Vudú. Había una tendencia de algunos sectores, pero la verdad es que para ganar el territorio de Capital había que ser práctico, como recién hablábamos con Cortina. El pragmatismo tiene que ganar en este tipo de elecciones que son tan decisivas. Y aunque Cristina quizás no sea su delfín, filmo si sea más bien un... no sea de su riñón, el ex ministro de Educación y actual senador, bueno, la verdad es que tuvo que elegir por él, y optó por una vicejefatura de la mano de Carlos Tomada, que le aportaría un caudal de votos peronistas duros a la fórmula. Exacto. Lo que sí creo es que no algunos hablan de que Vudú fue el gran perdedor y de que... No, para mí va a haber un premio consuelo importante para Vudú. Si Vudú sigue siendo ministro de Economía de los próximos 4 años, más que un premio va a seguir conduciendo la economía del país. Por supuesto. Bueno, pero bueno, todavía no sabemos cuál va a ser la fórmula de Cristina a nivel presidencial, pero yo no sé si no lo tiene a Udo considerando. Bueno, esa fue la... Me pareció interesante también destacar que Cristina participó de la presentación un sábado. Ajá. Podría estar descansando en el sur. No. Participó, puso el pecho. Y va a estar porque sabe que si no, no se le puede ganar a Macri. Tal si cual. No es con la, digamos, con la aparición de ella, con el empuje. Pero un dato favor. Claro. Me parece interesante y a todos los escépticos que hablan de que no se va a presentar, para mí este dato es a entender, absolutamente. Tomar en cuenta. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias, Jorge Aguayo, en la operación técnica. Rocío Galván, ausente Mariana Prado. Le decíamos que se reponga de lo que haya que le haya pasado, de lo que sea que le haya pasado. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí entonces en Radio del Mundo. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos. Banco Francés. Osde Pyme. Arba. Banco Hipotecario. Rofex, Enarsa, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.